500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con Mate en la casa del rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FMUTN. Todos bienvenidos a este programa número 96 de Gamer Combate, que se hizo de ser bastante. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Deca por ayudarnos a limpiar todo el problema técnico que existe en este lugar. Vamos a empezar con la ronda de presentación así rápido porque tenemos mucho contenido para la gente, por favor. Monfus. Ahí está, estaba ajustando la cámara recién. Hola, ¿qué tal? Hola. Así que sé que hubo un falso conectado en el Twitch y después ya estuvo, pero bueno, problemas técnicos de... Desde que conoció la cámara, le gusta la cámara. Obvio. Ahora, aparte se peina para el otro lado para que le salga el perfilcito. El rulito, bien, buenas tardes, noches. Esto puede ser todo rápido, tranquilo, así que vamos con la... Tranquilo, relájate. Sigamos. Es Julia. Hola, Julia Squad Villanueva. Julia Squad Villanueva. Qué buen nombre, está buenísimo. Es mi segundo nombre, pues mi segundo nombre es horrible, así que lo podemos cambiar por Squad. Sirve cuando tengas más de 50 años. Sí, ¿lo querés, decir en el aire? No, no. Sí, no hay problema, es Carmen. ¡Ahí está! ¡Carmen! ¡San Diego! Bien, listo. Sería Julia, Carmen, Square, San Diego. ¡Está muy bueno! Vida nueva, claro, no lo olvidemos, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Bien, vamos con... Es el Dandy Gustavo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Es mi presentación favorita esa. Igual nos falta una presentación. One, two, la tenemos. Three, four. Hola, soy Chacho, ¿cómo les va? Listo, muy contento. Y bueno, y Deca, que ya te vamos a hacer el tema, Deca. Te lo prometo, ya se lo agradecimos. Me gustó porque dentro de todo el problema que tuvimos, ya largamos con el primer tema. Monfus, yo te voy a decir algo. Descubrimos contraseñas, descubrimos todo. La primera vez en la vida que te voy a decir, no elijas más canciones porque son horribles. Pero esto tiene todo que ver. Bueno, a ver, contar, Monfus, de qué era el tema, porque lo elegiste. Obviamente, por eso sale el tachado juego anime de la semana, además que estuve preparando el tema del The Scrolls, así que dije, bueno, un anime que estuve viendo. O sea, te prepara el tema, te prepara el The Scrolls, te prepara el mate. No, no se nota. No, el mate es... No, quitemos prioridades. Está medio frío. Está rico, güey. El anime, no el juego de la semana, el anime de la semana, porque esto es 100% orientado a videojuegos y tiene que ser algo que respete videojuegos, porque está en esos animes, es Sword Online, por ejemplo, y otro, una que se llama Gamers directamente. De hecho, casi todo lo de Namco Bandai es todo anime. Claro, pero algunos fácil. Que tengan alguna referencia a videojuegos. Y ahí, Jump Force. Bueno, ahí no, pero esos son juegos de anime. Te gano anime de juegos. Qué complicado. Bien, con tus está de Minecraft y demás. Pero son todos con sin tener el fundamento qué es lo que es ser gamer y qué es lo que son los videojuegos que representan. Todo lo demás los toman como si fuera un detalle, una cosa al costado, una cosa que se basa en la historia de, y no necesariamente... O sea, sería como Stranger Things con todas las referencias claro, de los 80, pero no sin los 80. Tratarse de los 80. Digamos. Claro, sin el chico que creció realmente la época de los 80. Bien. Y mezcla la relación juvenil esa que tiene. Claro, entonces acá este anime se basa, se llama High Score Girl. Es una... ¿La chica de High Score? Es una comedia romántica. Para, este es un manga que publica y también le hace todo el tema de publisher, Square Enix. Vamos, Square. Y además tuvieron un tema con SNK, que por un tema de los derechos que mostraban en el manga, salió la primera temporada el año pasado, en octubre sale la segunda. ¿De qué trata? Es un chico de 10 años, en el año 91, que es, es muy malo en todo lo demás, menos en videojuegos, en los juegos de pelea, especialmente Street Fighter 2. O sea, la historia de Chacho, pero con una habilidad. Claro. conoce una chica que es perfecta en el colegio y no sabía que tiene como su lado oculto, que es le gusta ir a los videojuegos, escaparse. A los arcades. A los arcades. Uh-huh. A escaparse. Wow, porque no qué tiene... loco. Sí, claro, se bueno. Pasa todas las noches así tomando azúcar y... Ahora, no pasa esa cosa como muchos animes donde ya hacen torneos y el mejor del mundo y todo el mundo se rodea en eso como supercampeones. El o mundo la, se define o por la, el fútbol. O la película... Por favor, sí, saca sí, el sonido. O la película esta de Wizard. Claro. De Nintendo, que de hecho es eso, es el claro. Pibe que no sabía que tenía habilidad. Pero acá es al torneo. Como se trataba en esa época, decir, vos jugás videojuegos, sos un talado, sos un rarito, sos una chica no puede jugar videojuegos. Sos Mofus, claro. Sos Julia. Claro, pasa. Es nuestra vida. Y bueno, cuando es otra chica que empieza a. Le interesa los videojuegos primero el chico y después le interesa los videojuegos por el chico, pero empieza a ser bueno en los juegos. Bien. Todo esto, fuera de toda la parte, digamos, que en lo que es historia romántica y todo eso, es la típica de un chico, dos chicas, ay, que... Sí, sí, eso es un anime y el chico, típico. Claro, y el chico no le da mucha bola a las minas porque está muy metido en el tema de los videojuegos, ¿bien? Pero ¿qué es lo que tiene interesante? O sea, respeta muy sí, bien, respeta que un virgo total. No, respeta muy bien el mundo y la cultura de los videojuegos, la decisión del PlayStation o Saturn, y claro. Se plantea esa decisión. Por favor, decime qué elige. Saturn. Ay, qué mal que le fue. PC Engine Express o SNES. Y ese era PC Engine Express. No, está bien. Entonces le está dando bola a todo lo que históricamente no ganó. Claro. Exactamente. Sobre los personajes, cómo era el lanzamiento de Akuma, que era un personaje escondido. Igualmente el tema de las compañías, por ejemplo, cómo van creciendo a medida de la historia. Pero aparte cuando está con Sony PlayStation también. Entonces, pero tengo una pregunta, ¿y cómo te plantea eso? Porque la verdad que vos me estás hablando de un pibe que está como en la secundaria y que de repente sepa que Sega... Lee revistas, te muestra revistas de la época. Mientras él te va a dar... Va hablando y dice, salió el juego. O sea, desde su punto de vista, digamos. Sí, dice, este personaje está bueno, pero está mejor este, la otra chica, a veces yo no soy bueno en los shooting up, Namco realmente la hizo muy bien con esto, y empieza a hablar de esos temas, y la chica no es de hablar mucho, sino que es como que se expresa en los videojuegos, y entonces se da cuenta cuando está enojado o no, a través del juego, las peleas que hacen. A la mierda. Cuando empieza a mallar un botón, claro, es que en está. Un momento que se polea, la chica se va, bueno, pasa una cosa triste, al volver se la encuentra porque hacen esa lucha pelea por pelea de, digamos, de arcade, sin saber quién está de qué lado. Y se da cuenta que es ella porque elige el personaje Akuma en el nuevo Street Fighter. De hecho, deliran a Street Fighter sobre que, seguramente el siguiente que sale es el 3. Y sale el Alpha, el Alpha Turbo. Bueno, pero eso, claro, eso fue más después, fue como en el 93. Ahí. Sobre el cambio al 3D y cuando termina el anime, que hace esa, que vamos a escuchar la música, va mostrando datos de la historia de los videojuegos. O sea, está buenísimo, pero la música es bastante de anime. Bueno, la intro también va a hacer referencia. No deja de ser un anime. Claro. Y, como menos mal que él, un tema del día de la fecha igual, lo elegí yo. Igualmente hay un capítulo que está muy bueno, que el tipo no le gusta nada y de lo que es hacer citas. Entonces le dan un juego de citas para que pruebe. De hecho, para un regalo que hace la chica, que como que le sacan todo y está aislada, y su única forma de contactarse es hacerle un juego sobre su vida en RPG Maker en Super Nintendo. Le propuso matrimonio de esa manera. No termina nada seguro y va pasando, pero está muy bueno. Si te gustan los videojuegos, hay que esperar la segunda temporada. Sí. Muy bien. Una persona que no quiere esperar la respuesta, dice Cristian Elizartur, ya sabemos quién es el Tururu. Dice Monfu, elegí la banda sonora de Skyrim. Presupuesto. Ya pasó de Skyrim. Bueno, hoy estuve y se lo recordé. Bien. Pero tenés que mandarle mensaje no. No estás en su suficiente importancia. Y voy a clavarme y jugué Skyrim con su simulador de autos ahí. Porque ya lo tenemos así. Noticias rápidas. Tenemos 3 minutos como si para. Lo OST, que la dejemos tranqui para el OST. No, vamos a hacer las 3 porque son más las que. No, 3 minutos. Ahora, por ejemplo. Dale, que nos corre el corte. Nos corre el corte. Bien, Crafter Club Eventos. Mañana, como todos saben, se estrena. ¿Qué se estrena, Chacho? El Juego del Trono. ¿El Juego del Trono? El Juego del Trono. No, Game of Thrones. La última temporada. Bueno, y estos chicos se han reunido y van a hacer un evento referido a esta gran espera de lo que es esta gran serie de Game of Thrones. Se va a hacer ¿dónde se va a hacer? Dice, están vendiendo las entradas en City Rolls, que está en la bandera, en la avenida Bandera de los Andes, 7642, que es de Guaymallén. ¿Se juntan a ver el estreno? Es una fest, claro, empieza a las 19 y termina a las 24. O sea, justamente. O sea, se juntan más temprano, charlan, qué sé yo, ven el estreno y después. Claro, ¿por qué tanto tiempo? Porque primero la idea es charlar, nerdearla un poquito, toda la bola. Y recuerden que, bueno, que para los que no la hayan seguido o vivan debajo de una roca, los capítulos tienen más de una hora de duración. De hecho, el primer capítulo tiene una hora casi 40. Uh-huh. Y todos, son creo que 6 capítulos nomás, pero sí. Hay uno, el penúltimo, que llega a las 2 horas. O sea, es remanija para que después te vayas a acostar llorando porque se murieron todos tus personajes favoritos y el lunes vayas re mal al trabajo. Básicamente. Lo que va a hacer, va a haber un picnic cervecero, puesta de comida, merchandising, concurso de cosplay, música en vivo, olimpiadas de Game of Thrones, sorteos y premios. Esto es el 14 de abril, o sea, mañana, a partir de las 12 del mediodía. ¿Y cuánto sale la entrada? Y ahí no dice. We have no info, pero pueden verlo. Los chicos tienen un evento, creo que en Facebook. Se llama, en Facebook lo pueden encontrar como Crafter Club Eventos. Y si no, también lo pueden encontrar por Instagram para contactarse con ellos también. Bien. Para saber mucho más información. Y hablando de eventos, nosotros vamos a estar sorteando también un par de entradas. ¿De qué, Monfu, estamos? 2 entradas para ir a la BioFest. Juan del Hacha, le mandamos saludos, que es uno de los organizadores. ¿Qué es lo que es la BioFest? Es un evento de eSport donde pasan todo el tema de juegos de pelea y demás. De hecho, no sé por qué me lanzás a mí, porque vos lo tenías que mirar. Sí, ya sé. Es para ponerte incómodo. ¿Qué van a transmitir esta vez? Bien. Esta vez no se va a hacer como a las 8 de la mañana cuando se hizo. Sí, porque eso era de LOL, claro. Eso era de LOL. Pero ya porque en otro país. Bien, se va a realizar a partir de las 17 horas el día sábado 20 de abril. De 17 a 23 horas, en el Cine Teatro Recreo de Guaymallén. Y lo mejor de todo es que no va a haber nuevo programa de radio de nosotros, porque obviamente estamos en medio de la Semana Santa. Va a haber una repetición, probablemente. Y Deca es muy católico. Y Deca. Y ir a tomar la comunión y un huequito de Pascua. Sí. Entonces, por eso pueden ir todos los que nos escuchan, pueden ir a la BioFest. Exactamente. Y nosotros vamos a estar sorteando. Para participar, los que no hayan jugado una vez el de Scroll, ya que estamos hablando del tema, tienen que meterse y decir, o mejor, voy a hacer una mejor. Ya que vamos a hacer la tertulia. Bueno. Acabo de decidir hacer cambio de vida. ¿Qué juego de puzzle es el que más les gustó en su vida? Bien. Tienen que responderlo, lo pueden responder como mensaje privado a nuestro Facebook. A Facebook o en Twitch. O en Twitch, que Mofu lo está siguiendo, yo estoy siguiendo o Facebook. Facebook. Sí. Así como quieran los dos. Mensaje privado o en el mismo. Ya agregamos. O en el mismo streaming en vivo lo pueden poner. En yo, por ejemplo, Katherine. Es un puzzle. Muy bueno. Es puzzle. Ey, el Tetris 99, no. Sí, el Battle Royale. No, el otro, el Tetris, el anterior que sacaron. Puyo Puyo. No, que salió en Xbox y Play 4. El que está como remasterizado. Sí. Que tiene los efectos de neón. Sí, ¿cómo se llama? Creo que se llama Tetris. Tetris algo. Que Tetris 4 estaba poco optimizado. Y en la valiente me acuerdo. Bueno, repetimos la pregunta antes de la corte. ¿Qué juego de puzzles? Recuerden, Tetris, Puyo Puyo, todo eso son juegos de puzzle de resolver acertijos y que se basen en eso. Es su favorito. Es tu favorito. Perfecto. ¿Sabes qué es mi favorito? Los cortes el comerciales. Corte. Así que lo largamos y volvemos. Qué bueno. Yo me voy acá y hago lo mismo. Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Y vamos a presentar un poco la sección en la cual mateamos con un mate. What? Chan, chan, chan. Y Monfus. Él nos va a estar presentando algo que a mucha gente estuvo votando, de hecho, por el Facebook. Le agradecemos a todos los que hicieron, eligieron esto, y los que no también. Eligió la historia de la saga de Elder Scrolls, la segunda parte, porque si no lo saben, Monfus se recontramanijea y ahora está con Skyrim todo el tiempo. No, pero jugué los anteriores y transmití en vivo los anteriores. Está bien. Probablemente luego tengamos la historia de los juegos de Borderlands, porque ahora ya nos manejamos desde ayer, estamos jugando al Borderlands 2. No, si tiene. Tiene, pero. De hecho, el Jera me lo prometió. Monstruo cajeta. Ya que estamos a Jera de Supercartacha, lo estamos comprometiendo en vivo. Vamos con el tema de hoy, que es la historia de Elder Scrolls, parte 2. Iba a hablar sobre Daggerfall, pero había que hacer toda una cosa alrededor de. Muy por arriba. De hecho, son tengo dos carillas acá de lo que es el lore, de lo que pasa antes. Estuve hablando en el anterior programa, el 1, sí. De qué constituía el Elder Scrolls y cómo surgió la idea del juego, que fue un poco, bueno, lo que iba. No vamos a hacer tanto énfasis en lo que es el lore del juego, excepto esta es la excepción, porque hay que dar un contexto. ¿Dijiste en el lore? Lore. El olor. Dije lore. Edor. Bueno, cállate. La historia, el lore. La historia. Bien. Recuerden que, bueno, Arena salió en 1994 y Daggerfall salió en 1996. El Daggerfall fue uno de los juegos que más, digamos, impulsó la tecnología en esa época por la cantidad de lo que generaba, que muchos, saludos al Pedro Supercartucho, dicen, es mejor el de Scroll porque tienes muchas cosas que hacer. Dice muchas Dagger cosas el Pedro. No. Claro. Y es como, sí, está bien, podía ir a 1000 ciudades, son todas iguales. Claro, es que en ese momento la verdad es que no tenía tanta producción en el juego, claro. Entonces era repetitivo, visualmente era muy poco atractivo. Hay que ver que, bueno, tecnológicamente... Tecnológicamente para esa época es una locura. Pero son tan lindas. Pero eso lo vamos a dejar para la tercera parte. Porque acá lo que vamos a hablar un poco es qué es el mundo de Elder Scrolls. Que estuvimos diciendo que eran los Elder Scrolls, que eran pergaminos, que tenían esa historia antigua. La idea de hoy es hablar sobre. ¿Existen esos pergaminos? Sobre el mundo, sí. De hecho, salen en el 4 y en el 5 y en el 3. Bueno, mira. La idea es hablar un poco del mundo. ¿Quiénes son los Aedra? Sí. Los Daedra. Y las regiones en sí geográficas de Elder Scrolls, para tener una idea de que no es todo Skyrim ahí metido. ¿Bien? Bien. De hecho, es más complicado. ¿Tu vida es Skyrim? No, ahora. Pero bueno. Sí. El reino de Tamriel, que es donde sucede todo esto, la mayor parte de la saga, porque en verdad vamos a otros planos de existencia, sí, como sí. Oblivion, es uno de los continentes dentro de lo que sería el planeta Tierra, pero a ellos lo llaman Nirn. Bien. Es decir, el planeta se llama Nirn. Y es uno de los planetas. Ahora, se llama Nier. Nier. No, casi, pero no. ¿Tiene robots y tangas? No, las tangas. Hay muchos pechos. ¡Tiene tangas! Los planetas que están en ese universo se llaman como los Aedra, que son los dioses, digamos, los divinos. Y el conjunto de los planetas, es decir, ¿viste? Conjunto de conjunto. No, sería como la galaxia. A la mochila. Como la fucking galaxia. Claro. Se llama Mundus, que original. Mundus. Que, entonces Mundus. Dentro de Mundus. Hay un conjunto de planetas y ahí está Nier. Y ahí dentro de Nier podemos encontrar a Tamriel. Todo lo que rodea Mundus y lo que está entre medio se conoce el plano de Oblivion. De hecho, a todos los planetas, según los elfos, las lunas y todo eso, lo que estamos viendo son los planos de existencia de los dioses. Ah, no, el Refly. Cada planeta es un plano de existencia, punto. Todo eso para justificar que no tiene nada de paciente. No, es que fue todo como parche, si no fue a lo Tolkien, ¿bien? Ah, bien, o sea, digamos que esta historia que Monfu está contando se la fueron escribiendo a medida que fueron saliendo. Todo esto fue más que nada en el 3, que vamos hablando en la tercera parte, lo que es el Dragon Break. Bien. Que básicamente es una justificación. Es un fucking reinicio. No, pero sí. Bueno, no lo enríes tanto. Así perdón, es como Avengers. Para que estos planos de existencia. Se necesitaba la ayuda de otros dioses y el que lo creó fue Lorcan, que lo dicen el dios perdido o el dios no es Lovecraft. De engaño. No es Lovecraft. Que con el arquitecto que se llama Magnus. Está el palo, chacho. Ah, mira, eso me acuerdo haberlo visto. Magnus es el origen de toda la magia. De hecho, él puede hacer cosas fuera del mundo real porque se escapó antes que terminen de crear todo. Él fue el arquitecto, de alguna manera. Lorcan, volvemos a la Matrix. Claro, Lorcan fue el que tuvo esta idea, pero ¿qué pasa? Algunos dicen que para algunos son engañados porque los elfos para ellos descienden de dioses y les quitó su inmortalidad. En algunos claro, son inmortales. Inmortales, sí. Algunos dioses perdieron su mortalidad por estar en esa construcción y Lorcan se lo conoce como el dios del engaño. Bien. Bien. Pero sin embargo, y esos son los creadores de esto. Lorcan fue la idea que gestionó todo y convenció a los otros dioses, que son los que estuvieron de acuerdo en participar, se los llaman Aedras, que significa nuestros ancestros. Bien. Y los Daedras son los que no quisieron participar, o no les importa nada. Sí, que son como los malos. Voy a hacer un plan de existencia. Sí, tenés siempre la basura que la tenés que dejar debajo. Esos son los Daedras, que en verdad a veces se han quedado adentro o a veces se quedaron afuera de este plan de existencia. Por eso convive a veces con los mortales y vemos parte de la historia de Skyrim. Y por eso también yo, por ejemplo, que en Skyrim yo era un summoner, traías muchos Daedras, traías, que había uno que era de fuego, el otro era de hielo, el otro era como una gilada de sombra. Claro. Y cada uno tenía una cuestión, pero eso eran Daedras. Claro. Los Daedras son, generalmente son, se relacionan con cosas malas porque son los que no quisieron la vida en la vida mortal. Pues son los humanos, generalmente los veneran, los de Skyrim y demás, y los otros es como medio escondido adorar a Daedra. No está prohibido, pero está mal visto. A partir de ahora has cambiado mi vida para siempre. Bien. Los divinos, que en verdad son 8, pero bueno, según Skyrim son 9. Ya vamos a ver por qué. Akatosh, dios dragón del tiempo y líder de los divinos. Vamos a hablar todo el tiempo en la historia del Scroll sobre eso. Alkai, dios de la vida y la muerte. Hay un dios del tiempo. Sí. Ahora veo dónde sacó el huevo las ideas. Dibela, diosa de la belleza, que generalmente son cosas más íntimas que en el calle vemos las estatuas de Dibela. Julianos, dios de la sabiduría y la lógica. Yo no tengo. Verdad, tengo buen punto. Tu nombre no es, Julián. No, ¿qué? Kinaret, diosa de la naturaleza, que son los que otorgaron para luchar a los descendientes de Akatosh, que son los dragones. Akatosh. El poder hablar con el lenguaje de los dragones, y ahí salió el Fudurra y todo eso. Bien. Maya, diosa de la madre y diosa de amor, que necesitas un amuleto de ella para convencer a otra mujer que se case con vos. Sí, yo me casé con ella. Claro, pero necesitas un amuleto. Soy una mujer casada. Stendhal, dios de la misericordia. ¿Vos sos un hombre casado? Sineter. ¿Vos sos un hombre casado? Evitó el tema, evitó el tema. Sanitar, dios del trabajo y del comercio. Sanitista. Y tenemos a Talos y Teber Septim, que es el dios polémico, que es el dios de la guerra y del gobierno legítimo. ¿Y qué pasa? No es aceptado generalmente porque los elfos no quieren, no dicen que un humano puede llegar a ser un dios. Bien. Es lo que por eso en Skyrim dice por los 9 divinos y los otros, Almeris, que es todo estos grupos de elfos que ganó el imperio, lo que están desterrando a Talos. Claro, sí, se están peleando todo el tiempo. Después vamos a ver bien la historia de Talos porque es una cosa bastante compleja y tiene que ver con el Dragonbreak. Bien. No estuve, bueno, que eso dije que no estuvieron de acuerdo y se formó el Nir y demás. Los Daedras, a diferencia de los Daedras, uno es con D y otro con A. Los AA son los que quedaron en el plano mortal. Te voy a presentar después, pero bueno. No tienen un plano de existencia. Los Aedras. Y eso permite que puedan morir como mortales. Por eso en Morrowind los dioses coexisten con los mortales. Son muy poderosos, pueden vivir eternamente, pero pueden morir. Los Daedras no, porque tienen como su réplica, su backup en el Oblivion. Vamos a hacer un parate porque acabas de respirar. Sí. Y parte de la respiración tiene que ver porque entró Marianito. Bien, Marianito. ¿Cómo andas, Marianito? Todo bien, disculpen que ha llegado medio tarde. Estás en vivo por Twitch. Estás en vivo por Twitch. Estoy en vivo por Twitch. Hola chicos, ¿cómo andan? Ah, no, cierto que no puse. ¿Qué no pusiste? La cámara, ahora sí. Yo estuve saludando durante todo este tiempo en la cámara. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Para que me peguen. Sepan que ahora no hay cambio de calidad porque se tienen que meter antes de las 7 y quedarse conectados para que Twitch nos dé prioridad para que puedan cambiar la calidad. Si se conecta apenas transmitimos, es muy raro que puedan bajar la calidad por su internet. Bien. A menos que seamos afiliados, no, como se llaman, asociados con el Twitch, esa categoría que tiene, que es cuando lleguemos a muchas visitas, así que ayúdennos. Bien. Bueno, entonces, estábamos hablando de los dos tipos de dioses que existen en Skyrim, los Aedras y los Daedras. Bien. Y ya mencionaste a todos los Aedras, que serían como los buenos y oficiales. Y ahora ibas a hablar de los otros, los Daedras. Los Daedras, que, digamos, son inmortales porque tienen otra vida en Oblivion. Un backup en Oblivion. En otro plano de existencia. Lorcan murió al crear la Tierra. Se metió tanto en el proyecto que básicamente, de hecho, en Oblivion, cuando vamos al plano de Oblivion, que es como no es el infierno, pero se lo ve como el infierno. Como el más allá. Más allá. Está el corazón incrustado en Nir, de hecho. Él sigue viviendo, pero es parte de uno con la Tierra. Bien. Y las lunas, en verdad, son sus restos que quedaron. Por eso dicen que, en verdad, cada planeta es uno de los dioses, porque es el plano de existencia de ese dios. Bien. Entonces, esto como que vimos una cosa media Matrix, digamos. La Matrix. Bien. Y si querés, vamos al corte porque la de la geografía es un poquito más largo. Un temita. Un temita. Sí, me parece que querés escuchar un tema. Un tema de música que no sea tan homo como el que elegiste. Elegí otro homo. Sí, vamos a escuchar algo con onda porque ya hablaste mucho, tenés que tomar mate y demás. Vamos a escuchar Focus, es el tema que se llama también Hexagonist. Es un cover hecho por Jedi Cicada de un juego muy copado de puzzle, ya que estamos hablando. Se llama Super Hexagon. Y recuerden participar del sorteo. Sí. Bien. Así que ya vamos a... Volvemos con un Mateando Con, en el que Monfus está poniendo la cámara para la gente que la está escuchando en Twitch. A mí no me aparece, pero bueno, no importa, estaba todo bien. Es horrible. Tengo el micrófono en la cara. Ay, qué lindo micrófono en la cara. Bueno, para todos los que no sepan, estamos sorteando un par de entradas para la BioFest. De hecho, ya tenemos gente que está participando para participar. Hay sorteos, hay premios, no es que va niño y nada. Sí. Claro, por supuesto, o sea, la entrada de hecho se paga, o sea, claro. Olvídate. Es un par de entradas para la BioFest. Tienen que responder a cualquiera de nuestros medios, ya sea en Twitch, ya sea en Facebook, de Monfus, o sea en el Twitter de Monfus, o en el Tinder de Monfus, o en el Grindr de Monfus. ¿Tengo Tinder? ¿De cuándo? Desde que yo te lo saqué. Te escuchaba mi novia. Y si supiera lo que es Grindr, no te lo tenga falta nunca. Bueno, no importa. Respondan, por favor, ¿qué juego de puzzle era tu favorito? Tenemos la gente que está participando. Tenemos a Matt Thompson, que dice que el que más le gustó fue Portal, que le voló la cabeza. Sí, Portal es un gran ejemplo. Está muy bueno porque era un juego donde vos tenés que abrir de un lado y de otro. Y tipo un puzzle en 3D. Yo otro... de pecar jamás jugué Portal 1, jugué el 2. Y bueno, tampoco. También puede igual ser. Es que tiene sentido, pero bueno. Nadie nombró The Witness. Pero es un montón de... Pero es un lindo el juego. Estaba gratis y ya lo estamos hablando. También Mr. G.A. dice que Gals Panic, ya lo vamos a estar hablando un poquito, es de ese... Es el genio Wix, se llama. Sí, se llama Kix. Kix, con K. Que lo hablamos acá en radio el año pasado. Exactamente, donde vos tenés como una arañita o diferentes tipos de... En este tipo de género. Género. Tenés que ir como tratando de unir, de desbloquear una imagen que está de fondo. Uniendo puntos. Uniendo dos puntos entre los bordes. Wow. Y entre medio tenés que ir como... Seguramente lo jugaste, pero no te has olvidado. Estoy seguro que lo jugaste. El otro que está gratis es el Monument Valley también. El Monument Valley. Bueno, Monument Valley es un juego de poste también. Sí, bueno. Claro. Mientras la gente participa y hacemos todo, podríamos hablar de lo que estamos hablando. Y, y comparte que nos vean en Twitch, que nos ayudan y claro. Ganan premios ustedes también. Va a haber jueguitos. Y vamos a mejorar la camarita y todo. Y sí. Yo me pongo maquillaje. Y se van a hacer las tetas. Vamos, claro. Sí. Sí. Mañana. ¿Yo por qué? ¿Te dije que no te la entraba? Existe una foto maquillada mía que nadie la va a ver nunca. Vamos, hacker, vamos. Bueno. Estamos hablando de la historia de la saga de The Scrolls. Ya hablamos cómo se originaron los mundos. Es más complejo, tiene toda una historia, pero sí, resumidamente sí, no vamos es eso. A entrar en detalle. Bien, lo importante es Lorcar, Mundus, que esos son los que generalmente hacen referencia, y Akatosh. Bien. Son como los Akatosh. La geografía de un poco de Skyrim, que uno ve el mapa y se no entiende un carajo. ¿Dónde pasan las cosas? ¿En qué juego estoy jugando y en dónde estoy? Bien. Hay nombres raros, y voy a decir su versión a veces gallega, para que tengan las referencias. Pistolas. Así que esos comentarios, trate de guardárselos hasta que haga una pausa. Voy a decir, al terminar de escribir cada lugar, voy a hacer una pausa. Comentario. Pistolas. Quiero pistolas. Vamos a... Tamriel tiene varios continentes, ¿bien? ¿Sí? Muchos no hemos jugado todavía, o se han visto, se han sido mencionados con este mod que quiere hacer Beyond Skyrim, quiere hacer todo. Inicio de mar. Tenemos Akavir, con K. Al este de Tamriel. Tierra de los Dragones, hay muy poca información y está incompleta. Varias veces atacaron ellos a Tamriel, de hecho hacen referencia a este ataque en el primer Elder Scroll. Y solo una vez Tamriel se defendió de ellos, pero es como que no se sabe. No qué se sabe. Porque están muy lejos al este. Donde viven los dragones. Claro. Bueno, al lado de Dragonzar. Al norte de Tamriel, donde se dice que los humanos vinieron a Skyrim por primera vez, y donde se dice que vino Talos también. Bien. Es todo un continente lleno de frío, es como si fuera Islandia. Digamos. Pero está muy alejado del norte y ha quedado poco. No se sabe si hay todavía gente viviendo ahí. ¿Y cómo se llama? Se llama Atmora. Atmora. Tenemos Jokura, al oeste de Tamriel, lugar original de la raza Guardias Rojos, Red Guard, que desapareció por inundaciones en la primera edad. En el siguiente informe voy a hacer referencia que es la primera edad, la mediética, bla. Y para darles una idea, Skyrim es la cuarta edad y Oblivion es el final de la tercera. Bien. Y su lugar era generalmente desértico. De hecho, hay muchas referencias de eso en el juego Redguard que salió del Deathcroft, que es un meme. O sea que no existe, digamos. Está mayormente inundado y quedado como una islita chiquita. Almeris, al sur de Tamriel, sitio donde nacieron los elfos, y se sabe muy poco. Algunos se duda su existencia. Hay libros dentro de Skyrim que hablan de su existencia. Algunos monjes que dicen que realmente, monjes elfos, dicen que no existe, sino que son imágenes en el común imaginario de los elfos, como que con esa. Digamos, sí, medio sí, budista. Como recuerdo con que una entidad. Por favor, decime que existen terraplanistas. No, todavía no he encontrado. la gente, bueno, es un conocimiento divino común. Como digamos que todos compartimos, el Dios está en todos lados. Y es una imagen como que comparten todos. Bien. Como Evangelio. Claro. ¿Vos entendiste el final? La vida es muy chico. Payandonea. ¿A eso quiere decir? No. Al suroeste de Tamriel, isla y continente que algunos consideran parte de Tamriel, por eso a veces sale como referencia en algunos juegos, es como, dije, no es, sí, no, sí, bueno, eso según el libro. Mayormente poblado por elfos, que se los llaman, fíjense, elfos tropicales. Al fin, los tropicales, destaparemos un caño, sí. Elfo de la región Alola, sí. Elfos ecuatorianos. Nosotros fue más de viejo lo que dijimos. Sí, obvio. La vida moderna de Rocco. Tras, al oeste de Tamriel, sobre el Mar de Perlas, hay distintos mares, aviso, obviamente. El Mar de Perlas tiene muchas perlas. Sí. Es un archipiélago, básicamente, donde habitan monstruos marinos, toda esa cosa que hace referencia al libro de Skyrim de varios. Sí, he leído varios libros de Skyrim. Y se dice que fueron realizados por nigromantes, todos estos monstruos marinos, los Kraken y todas esas bestias. También se los conoce como el Reino Coral. Reino Coral. Sí. Podremos vivir bajo el mar. Con los elfos tropicales. Bajo el mar. Después tenemos Tamriel, que es el centro, literalmente está en el centro. Bien. De Nir, de todo el planeta, donde ocurre casi toda la saga. De nuevo, hay referencia. A veces Skyrim vas una vez a una islita afuera y vas a otro plano y ya está. Oblivion sigue, hace varios cambios. está dividido por 9 provincias que alguna vez fueron gobernadas por un solo emperador, que es lo que pasa después en todo el Scroll, están todos bajo el mismo, pero en Skyrim empieza a ver toda esa guerra civil, bien, después de la Gran Guerra. Acá coexisten todas las razas que encontramos en el juego, e incluso hay deidades como en Morrowind, que en el Scroll Online, de hecho, salen ahí viviendo con los humanos, dioses caminando entre ellos. ¿Tiene lore el de Scrolls Online? Sí. Sí. Algunas cosas se las consideran canon, otras son como... Bien. Pasa que lo que tratan de hacer es como juntar un poco lo que pasa en los otros juegos, claro, y explicarlo, porque en realidad lo que dice por ahí Monfo es que como ellos han ido parchando y como armando la historia a medida que la van haciendo, el Elder Scrolls Online es como que, bueno, hagamos una cuestión donde pongamos cosas canon. De hecho, el que fue armando más historias fue el que ahora que sale las conferencias de Bethesda, sí, el que pone la cara, él fue el que hizo, bueno, vamos en Morrowind. Y ahí hicieron todo bien porque la empresa se va a profundizar. Pues eso fue el presidente. Y también se le ocurrió hacer el Fallout 76, pero bien, bueno. Imagínate. Ya vamos a ver el Scroll Online, que va a venir de Super Cartucho, que Cristian tiene más idea que yo. Bueno. Bueno, hablamos rápido de Tamriel, que acá sí voy a decir un poco más de cosas gallegas, que tiene los siguientes reinos. Skyrim. Bien. Skyrim. Al norte, provincia Skyrim de los nórdicos, donde eligen, todo se divide por Jarls, que sería como una pseudo feudos. Sí. Claro. Sí, bueno, que todos tienen como una orden común, pero cada uno se maneja como quiere. Para hacer una comparación a lo que se conoce, son como los vikingos. Claro. Que tiene todo por herencia y a veces se agarran en armas. En Skyrim, sí, muchas veces. Y de hecho, muchas veces tienen el problema este de que lo... De discriminar por género. Claro. También pasa, bueno, en el... Hay todo un porqué igual. De que los Arl sean hombres, pero claro, hay Arl mujeres, o sea, entonces sí, también es como que se armaba una... Acá ocurre todo lo que es el de Scrolls 5. Después tenemos Morrowind, que es uno que se considera el mejor juego. Ahí ocurre el de Scrolls 3, Morrowind. Al noroeste, es una zona de elfos oscuros. Y es como si fuera todo, perdón, ¿no? Sí. Es como si fuera una península. Sí. Tiene una isla, una península y una cosa que lo rodea. Claro, ajá. Región que la que rodea la isla se llama Vanderfell, tiene dos B cortas. Vanderfell. Vanderfell. Donde ocurre la mayoría de los hechos de Scroll 3. Está la Montaña Roja, que es el volcán ese que vemos en la tapa de Scroll 3 y demás. Y están los elfos oscuros, que en verdad no se llaman elfos oscuros, se llaman Dahmer, pero para idioma humano son elfos oscuros. Sí, como es como los chinos, son todos iguales. No. Llaman elfos a todos. Como los Drow en Dungeons & Dragons. Claro. Y después del quilombo que explotó todo el volcán, se fueron a Solstheim, que es una isla que está entre Skyrim y Morrowind. Sí, que se menciona. Bueno, se ve en una de los DLC. Claro, que hay que ir. Y el resto del sur está lleno de cosas, están los Daedra, está un poquito más quilombado, toda esa cosa que la península. Después está Black Marsh, ahí que empezamos con los gallegos. Black Marsh en gallego está puesto como Ciénaga Negra. Que está bien, sí, ya hemos escuchado cosas peores. Al la sur, Ciénaga Negra. Al sureste. Joder. Sitio, acá, al sureste está bajo el Morrowind. Bien. Ahí vienen los argonianos, la raza de reptiliana. Sí. No, está todos los más supermercados. Es feo que se vean esos tipos. Sí, sí, sí. Pero están buenísimos los raceles que sí, tienen. Sí, son buenísimos. Los raceles son buenísimos. Porque sí, no pueden sufrir enfermedades. Los reptilianos. Sí, lo sé. Los argonianos. ¿Cómo se llaman? Raciales. Mark Zuckerberg. Ah, raciales. Fueron salvajes mucho tiempo hasta el Elder Scrolls 3, fueron esclavos, de hecho el Elder Scrolls 1 y el Elder Scrolls 2 son como bestias y viven en una forma tribal, y cuando todos se unió un imperio más o menos se organizaron, pero son todos más tribales. Después tenemos Eswer, no sé cómo se pronuncia, porque es Eswer. Eswer. Es la de los gatos. ¿Y el no tiene este. Es la de los canchitas. Es la de Macri. El Sewir. Ahí viene Macri. Dale. La raza femenina de humanoides, que son los, digamos, originales de todo Tamriel, porque en verdad después vinieron los elfos, pasó todo eso, pero originales eran los reptilianos. Y los Mushi. Y los argonianos y los Mushi Mushi. Los Mushi. Mushi Mushi. Mushi. Tiene pequeños bosques y planicies que principalmente se basan en plantación de azúcar. De hecho, tiene un tipo de droga media rara que se llama Moon Sugar. Ay, Moon Sugar. Es verdad. Y en el juego vos la consumís, te da sí, como un buff y después te deja como sí, una cuestión que te baja las estadísticas. Sí. Como la droga. Vallewood, no digamos. Vallewood al sureste, donde habitan los elfos de bosque antes de la primera era empezara. Vallewood. ¿Por qué dijiste Vallewood? No, Vallewood se llama. Por eso, Vallewood. Vallewood. Vale, de Valle, vale. Pero no, pero es Valen. Es que escribe Valen, no Valle. Ah, bien. Vallewood, literalmente. Atómico. Es que está hablando muy bien. Está lleno de gigantescos árboles. Te parece raro. ¿Y ahí quién de ve? Hecho, ahí están los elfos del bosque. Bien. Bien. Los comunes. ¿Los tropicales no? No. Con ciudades, tiene ciudades dentro de los bosques, de hecho dicen arriba que Necron 6 va a ser ahí, hay rumores, porque hay una ciudad que, la ciudad capital está dentro de un árbol directamente. Convengamos que para hacerlo, justamente, se complica un poco por la verticalidad, o sea, sí. no hay juegos, de hecho en Skyrim no tenés... sí, las montañas son medias chocas. Casas directamente arriba de otras casas, o una cuestión que te dé idea de verticalidad... lo de las montañas es porque están en otro plano. Sí, o sea, sí, vaya, bueno, sí son molestas. Entonces, yo creo que técnicamente es un desafío hacer este tipo de cosas. Tenemos Sumptuous Island o Isla Stilvalia. ¡Estilvalia! Nada que ver, porque puede haber hecho algo de sol, no sé. Al sureste del centro de Untagriel y al oeste de Valenwood, estaría acá, Valenwood. Acá está, bueno, los reptilianos y acá está Morrowind, está sí. Bien. Casa de los Altos Elfos, Alter en su lengua, que son altos. Está comprendida por 14 islas de diversos tamaños. Las principales son Sumptuous Island, que se pronuncia mucho, Aurion y Artown. Esta última tiene un sello mágico de protección de los elfos, que hace que aparezca y desaparezca mágicamente. La isla se desaparece, no la ve nadie y aparece de nuevo. Bien. Bien. Se menciona varias veces y la última vez fue 100 años antes del Elder Scrolls 5. Originalmente era habitada por goblins, más que nada, y después llegaron los elfos y lo hicieron pelota. Hammerfall, que es páramo de martillo. Al oeste puede visitarse alguna de sus regiones en Elder Scrolls 2. Estamos offline. Está live, pero no sé, se cortó la camarita. Bueno, y hablando de cortes, podemos ir a un corte comercial y. ¿Con lo que queda? ¿Tenés un poquitito? Queda poquito. ¿Tenés un poquitito? Bueno, un poquitito como los cortes que vamos a escuchar ahora. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Bien, seguimos con este Mateando con Monfus y con va conflictos a dar técnicos. Con conflictos técnicos, como siempre. Con la bardeada que me dijo Julia, te escuché. Yo te escuché. Me he sorprendido con lo que dijo Julia. Yo estoy en lo de Julia, no escuché nada. Pero bueno, sí, bueno, volvemos con esto. Si no estás escuchando, sepan que bueno, vayan a Facebook porque, bueno, conflictos. Llegaste a los elfos cutos. Vamos a Hammerfall, que es páramo de martillo, es al oeste. Eso pasa algunos sucesos del Elder Scrolls 2, Daggerfall, pasan ahí. Ajá. No es la región de Daggerfall, pero es la zona donde están, más que nada, donde están los Redguard, que se fueron después de esa isla que se inundó. Hay una ciudad de orcos, de hecho ahí está su ciudad capital, que básicamente pasó de mano en mano, más que... No voy a decir ningún insulto a ninguna persona con su trabajo. ¡Son los ojitos! Ahí está. Y ahí dice que ahí es donde surgieron los Dewemer. Que los Dawnwer, o cómo se pronuncia, porque escuché cuatro pronunciaciones diferentes, está traducido, entre comillas, como los enanos. Ah, pero no son enanos. Claro, sí, sí. De hecho, no son enanos. No son enanos de tamaño. No son enanos de tamaño. Es como una raza perdida. Es una raza perdida que desapareció, que vamos a hablar después de hace una edad, de la nada. Estamos así live de nuevo en Twitch. Bien. Falta por agregarle la cámara. Bien. Ahí eso lo hago de acá. Para los que, mientras Monfo arregla los problemas técnicos, yo les cuento sobre los enanos de Skyrim. Está listo. Son una raza perdida que supuestamente tenían como una tecnología superior, habían alcanzado una tecnología superior y de un día para el otro desaparecen. Y en Skyrim, en un momento llegamos a un escenario, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es espectacular, que es, la ciudad que es toda una ciudad de ellos, o sea, me encanta. Bien, básicamente eran como elfos que le decían también Deep Elf. Elfos profundos de las profundidades, ojo. Y tienen como robots dentro de ellos. ¿Y qué tan profundos son? Y androides, contame. Androides, tienen androides. ¿Entras a un lugar que está hecho por estos bichos? Sí, hay varios. Hay varios lugares, sí, están buenísimos. Bueno, y también, bueno, ahí está una de las ciudades Orca y eso, todo eso que dije. ¿Y dónde se supone que vivían estos hombres? Al oeste. Más que nada ahí dice. ¿Cómo se llama el lugar? Hammerfall. Hammerfall. ¡Hammerfall! Que le dicen páramo de martillo. Lindo. Después está, la idea de Hammerfall es como sería la caída del martillo. Claro, pero bueno, tiene años. Después está High Rock, o Roca Alta, al noroeste, acá donde sucede la mayoría de Daggerfall, porque ahí su ciudad capital es Daggerfall. Ahí están los bretones, que son una de esas razas que se pueden elegir, que es como humanos con piel más cálida. Sí, sí, básicamente más. Nadie los elige. No, yo sí lo elegí, no, yo lo elegí. Los morenos. En Oblivion yo era bretón. Yo era bretón, sí, no, es como si fueran morenitos. O sea, son como tostaditos, trigueñitos. Trigueñitos. Majiquitos. Están en la cama solar. Porque tienen majiquitas. Pero acá donde está la ciudad esa de Quilombada con orcos, y la otra hay varios como. ¿Acá donde? ¿Mendoza? No, acá en High Rock. Bueno. Ahí está la torre que dicen que bueno, los elfos lo construyeron y con los enanos de Hammerfall, la torre más antigua y la construcción más antigua de Tamriel. Hace referencia cuando está jugando Daggerfall. Muchos de esta región resistieron parte formal del imperio, porque es como que tiene muchas regiones. De hecho, en el 2 nuestro objetivo es unir todas esas regiones. Bien. Y después tenemos la última, que es Cyrodiil, que es el centro directamente, que es donde ocurre el Scroll 4 Oblivion. Exactamente, donde está la capital de los humanos. Que los elfos dicen que construyeron esa torre alta para habitarla, que es la de la torre blanca y dorada, esa que vemos en la presentación. Que está en el medio como un gran monumento a la masculinidad. Que sí. Mecánicamente, en Oblivion, trabajaste con eso. En Oblivion lo hicieron para que vos tengas un punto de referencia, como hacen en Disney con el castillo, que tengas un punto de referencia para guiarte en el mundo. Por eso que realmente está la construcción, pero bueno, la justificación que lo hicieron los elfos y demás. Acá donde Tyrael VII conquistó toda esta zona y la formó su capital antes de los elfos, y ahí es donde se formó el imperio. El imperio de Tamriel. Muy bien, esta es la parte de la historia. Acá cerraríamos el informe en la segunda parte de la historia de la saga de The Scrolls. Y podemos dar oficialmente comenzado el siguiente bloque. Pero no antes, recordarles que estamos sorteando dos entradas para la ViewFest. Tienen que responder en Twitch, o en Facebook, o en el Grindr de Monfus, que ya va a buscar lo que es un Grindr. Sí, esa mirada fue para eso. Tienen que respondernos qué juego de puzzle era su favorito. De hecho, nosotros ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué? Porque la tertulia pixelada del día de la fecha. Antes de eso, Mister me dice, ¿son como los enanos de Avengers? No sé cómo son los enanos de Avengers. No, el enano de Avengers, en realidad, el enano de Avengers es como si fuera el que forjó el martillo de Thor. Ah, y es un enano gigante. Ah, no, o sea, el enano de Game of Thrones, el mismo actor, claro. Peter Dinklage, gigante. No, pero acá no tiene ese tipo de elfo. No, igualmente es como que no se los. A los... Sí, se los muestra. Sí, pero es como que no se sabe bien cómo era su apariencia. Sí, sí, se sabe. Tienen las armaduras, todas esas cosas, pero no. No hay registro histórico, pero vale. Ves en Morrowind y en Skyrim los ves. Ves como que ves los espíritus. Ah. Hay una explicación después que voy a explicar en la siguiente parte. Pero bueno, muy bien. Vamos con el tema de los puzzles. Vamos con el tema de... Claro, hoy vamos a hablar un poco a tertuliar. Así que ya estamos tertuliando pixeladamente. Tertuliando con Mariano. Nos gusta. Es claro, está Marianito, ha venido aquí para hablar exactamente Marianito, qué pasó chiquito, con los puzzles en los videojuegos. Bien. Antes de arrancar con esto, tenía una sola duda para todos los que están acá. ¿Sos el único que en Skyrim solamente mataba y la verdad que el lore no sí. Nada? Yo lo hacía. Sí. Yo lo hacía. Sí. Gracias. Yo lo hacía. No, igual llega un punto donde lo haces. Maxeas a 100 todo tu, y después te pones a matar. Claro, lo que yo hago para entretenerme de eso es que llegué a 100 y empiezo a entrenarme en otras habilidades para que no sea aburrido. Ah, bien, bien, bien. No, y también lo que hacen es ponerse a leer libros. Y bueno, sí. Así estamos. Es el único. Así que bueno, es el puzzle de Monfus, hacer esas cosas. Bien. Bien. Yo hoy le propuse a Monfus que hiciéramos esta tertulia pixelada porque me parece que todo lo que vendría a ser como la cultura de los juegos, la cultura de los puzzles en los videojuegos ha empezado a decaer mucho. Bien. ¿Y saben cuándo lo noté? El otro día que me senté a jugar Resident Evil 1 Remake. Sí. Ajá. Que yo me puse a ver y yo dije, pero pará, Resident Evil 1 tenía unos puzzles que realmente tenía que quemar bastante la cabeza para poder entenderlos. Silent Hill también. Sí. Muchos otros juegos de esa época. Silent Hill. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vos sabés que una de las cosas bastante copadas de esto es que, de hecho, Resident Evil, que fue una versión así como depurada de lo que era el juego de terror como Alone in the Dark, sí. Que tenía también puzzles y demás, largaron una segunda versión que se llamaba Director Cut, que es más difícil tanto por los zombies, por las municiones y por lo, justamente lo, todos los acertijos que tenés que resolver. Claro. O sea, justamente es como que hicieron énfasis en eso, es una versión más japonesa. Bien. Igual. Entonces tu planteo es, ¿qué pasó con los puzzles dentro de los juegos convencionales? Dentro de esos juegos que en realidad... son de otro género, pero, sí, pero que en su época era como que la cosa linda que tenía esos juegos, además de ir matando zombies, era resolver los puzzles. Eventualmente eso fue como evolucionando. Bueno, como los primeros Zelda. Como los primeros Zelda también. Sí, que el último es verdad, un poco menguó. Pero es como que eso fue evolucionando y de repente vos decís, bueno, el 2 está bien todavía, el 3 está bien todavía, el 4. No, el 4 es un juego de acción. 4 es un juego de acción. El 5, más acción. Más acción. El 6, más acción. Bueno, el 6 es una mezcla de juntadera. Yo me reí de ese juego cuando estaba jugando con Jaffi en la casa de un amigo y vi que estaba haciendo tackles a perros zombies y caminando, haciendo carreritas sentado con la pistolita. Ahí ya, ya está. Y se dan cuenta de lo que les digo, ojo, sí, sí. Silent Hill lo que pudo hacer fue de última agarrar y todavía sigue teniendo, a veces menos, a veces más, no tan difíciles como antes, pero tiene un par de puzzles todavía los nuevos. Por ejemplo, yo hace poco jugué ahora al Silent Hill Homecoming, Me encanta, no lo he jugado. Tiene mucho melee. Tiene bastante melee, está bastante justificado también el por qué tiene el melee, porque el tipo es como un soldado, un ex soldado. Sí, que lo metieron en cana. Que lo metieron en cana y toda la cuestión. Sí. Y no, pará, el que lo meten en cana es Downpour. El Homecoming es un el hijo bastardo de la saga, sí. Downpour. Incluso no, Downpour. Yo pensaba que el 4 era el hijo bastardo, pero bueno. El 4 es uno de los mejores. El Roma es muy bueno. El Downpour, como su nombre dice, Downpour. Cae. A mí me gustó personalmente el Downpour. No me parece que Silent Hill tenga que ser un mundo abierto, pero lo supieron llevar relativamente bien. Y le metieron un par de acertijos, sí, es parte de la cuestión. Le metieron un par de acertijos, pero es como que todo ha ido decayendo en eso. Y de repente vos te parás en que tenés un God of War adelante está, tuyo, vamos. Que vos decís, ¿para qué tengo que hacer esto? O sea, ¿por qué metieron esto en el juego? La gracia del juego era matar bichos, ¿por qué yo tengo que mover una caja? Es más tedioso. Te doy la justificación de eso, un tema técnico. Primero, God of War, en el último no puedo decir nada porque no lo jugué mucho. Sí, a pesar que vi medio tedioso, era muy parecido el tema de mandar el pendejo, se mete debajo de una cueva. Estamos hablando de los clásicos viejos. Los clásicos, ¿no? Los viejos, está hecho por un manejo de ritmo. Sí. Vos venís cebado, apretando botones y demás, y necesitabas esa pausa para plantearte un poco el lore del juego y le bajé un cambio. Los puzzles a mí del 1 y el 2 me encantaron, del 3 no me acuerdo mucho. Sí, tiene un par. El Uncharted tiene la misma cuestión, tiene escena de acción, acertijo, escena de acción, cinemática, escena de acción, acertijo. Es como una manera de cortarte. Igual que los Tomb Raider. Sí, sí, tiene ese tema, para mí eso está justificado. Lo que sí yo veo, que yo no diría que los puzzles, digamos, a mí depende del juego, hay una realidad, está en internet hoy en día. Así que vos agarrás Monkey Island y si te lo quieres pasar en 20 minutos lo podés hacer con una guía de internet y listo. Sí. A pesar de los puzzles de Monkey Island son geniales, darte cuenta. Después tenés juegos como The Dick, que lo jugué 2 segundos y dije no. Todavía saludo a Guille que me lo recomendó. Lo tengo original y no, el durísimo. ¿Y tenés el 2 también? No, tengo el 1. Hoy en día se siente es bastante duro. Los puzzles son muy crípticos. Sí, hay sí. Uno, me acuerdo, no sé si es un elefante. Bueno, igual, ahí estás hablando de una aventura gráfica que es puro puzzle. Lo que plantea, creo, Mariano, es que antes los juegos de cualquier género o alguna cierta tenían cantidad de género tenían puzzles y de muy buena calidad y que encajaban muy bien con los juegos. Yo creo que tiene que ver con esto. Mira, en realidad, esto también se planteó un poco cuando salió Resident Evil 2 Remake, porque le metieron un par. Supuestamente, por lo que vi, eran bastante más simples. No era el ajedrez del 2, por ejemplo. No es tan difícil. Y en un momento se preguntaron, claro, o sea, vos ponete a pensar, loco, estás metido, bueno, medio escapándote, medio tratando de resolver el, bueno, si sos Leon, qué pasó en la ciudad, con la nenita y demás, qué sé yo. Y la otra está buscando al hermano. Y mientras estás haciendo eso, te parás para ver si la llave va así o al revés. Bueno, puedes poner un tema de tiempo. A ver, el juego mismo tiene el Mr. X que te está persiguiendo, que te está metiendo, te está poniendo el tiempo de no te demores porque te está persiguiendo alguien y esa es la idea de la presión. Ah, está bueno. Si vos te pones a resolver un puzzle en el medio, es como medio... Sí, te corta un poco esa inmersión. Ahí se nota, yo creo que tiene que ver con que antes los juegos que eran de pura acción, vos decías, no, loco, tenemos que tirarlo de alguna manera, porque si no, esto... te cansa, porque es verdad, un juego que es todo el tiempo de acción, decís, no, lo voy a apagar, voy a dejar de jugar porque estoy cansado. Claro, no, y, cansa. Y hay gente, público, que yo me imagino que, y no, obviamente nosotros no pertenecemos a ese público, pero al ver un desafío no se sienta a pensar en buscar la quinta pata del gato, pero... Bueno, o sea que podría ser como un cambio de los jugadores. Para mí un cambio. Igualmente lo que yo critico más que nada no es... ¿Qué es lo que, o sea, no son los puzzles, no es que haya puzzles en el God of War, sino la simpleza. Claro. Porque son extremadamente simples, es como, y se vuelve tedioso hacerlos por una cuestión de que yo ya lo sé hacer, pero te toma tanto tiempo llegar a mover la caja para este lado, para que calcen esta cosa. Pero es ahí como... el puzzle, no sé, de Silent Hill 1, de repente te daba una cierta satisfacción hacerlo, porque era complejo. Como acá el, es como que el piano. Son, claro, como son, el piano. Son tan fáciles que hasta es como, pucha. ¿Por qué tengo que tener que mover esta caja donde evidentemente va? Sí. O como, ¿te acordás cuando jugamos Sea of Thieves? Que estuvimos como 3 horas para saber lo que era una saloma. Eso estaba muy bueno. No estaba muy bien llevado, que digamos, pero estaba muy bueno. Yo creo que va en parte en que, obviamente, los desarrolladores van a donde se está comprando. Yo he visto muchos chicos en donde estoy trabajando que a veces llevan a los hijos y yo veo que están jugando juegos donde apenas tengan que pensar, voy a pasar a otro. Está esa cero tolerancia. No hay atención. No hay cero tolerancia a la frustración. ¿Bien? No solo eso, sino que encima de eso es como toda la cultura del videojuego se ha simplificado. Sí, los tipos quieren todo de la manera más simplista posible. Los juegos hoy son fáciles. Por supuesto. Ahora, hay excepciones. Ahora, paremos un poquito porque Monfus tuvo la brillante idea de mandarnos no solo al opening, sino cómo termina el fucking anime de High Score Girl, que se llama After School Distraction. Y algo, el tema de Tsuko Yukushimaru. Tiene que ver, es un anime de videojuegos. Entonces, ¿por qué lo vamos a pasar acá y lo van a echar en la radio? Y volvemos con la tertulia pixelada del día de la fecha. No sin antes hablar un poquito de... bueno, toda la gente aquí está participando. Me gustan los mensajes, como por ejemplo Fernando Jofre, que dice: lo mejor de Skyrim es tirarse a los precipicios para mejorar las habilidades. Sí, pero eso en Oblivion, en Skyrim no pasa. Claro, exacto. Tirar el Fodurra y salgan volando y los matas así. Caballo volador. Sí. Todo lo que voy a decir. Lo mejor. Montar un dragón. Montar un fucking dragón. No, cuando el dragón se muere arriba del pueblito y quedan los huesitos ahí y la gente vive alrededor del dragón. Es gracioso, tirales con el arco, con el veneno para el aguante, le quitas todo el aguante, va volando y hace ¡puff! Cae como si fuera un avión. Alguien lo tiene que editar con el sonido de un avión cayendo. Jaffe subió un video que después vamos a compartir, donde dos dragones luchando en el mismo momento cuando estaba él, entre ellos. Wow. Es como remanija. Bueno, también Pablo Díaz Acosta dice que bueno, que los Tomb Raider también tienen buenos puzzles. Sí, sí. También. Y hasta dice Shadow tiene también. Yo estoy jugando y tiene muy buenos puzzles. Bueno, y Silent Hill 4 hasta el 4 tiene excelentes puzzles, dice también. Meta Gear al 5, ¿qué pasó? Porque hasta el 4 tenía. El 4 no tanto. No, pero no tiene puzzles. ¿Cuánto no tiene? No. Metal Gear 5. Lo que quería decir un poco es que nosotros estamos sorteando todavía las entradas para la BioFest. Para todos los que quieran participar del programa, estamos hablando un poco también de qué pasó con los puzzles en los videojuegos y demás. Nos tienen que responder al vivo de Gamer Combate en Facebook o al vivo de Gamer Combate en Twitch. ¿Qué juego de puzzle es su favorito? Y bueno, y comentar y participar, porque esto es una tertulia y todos participamos. Así que hola, Condor Cruz, que se acaba de conectar. Qué grande, Condor. Ya te vas a subir a un tanque. Bueno, estábamos hablando un poco de qué juegos tenían. O sea, eran juegos de puzzle integrados a otro juego de puzzle, porque por ejemplo, ahora está habiendo como un despertar de nuevo de los juegos que son específicamente de puzzle. O sea, vino el Tetris 99, por ejemplo. Claro. Es un Tetris Battle Royale. Vos estás jugando al Tetris contra 99 personas. Y se van reduciendo las pantallas y van todas achicándose hasta que. A medida que vos vas, claro, vos viste que vos vas llenando el si uno compra una filita de abajo, se le va pasando todas esas filitas. Se las pasas a alguien. Yo te juro que en el momento que me dijeron Tetris Battle Royale, yo me imaginé un mod así de PUBG, donde vos sos de Tetris. Y si sacás el mejor rifle, son la alargada que nunca salía. Claro. Tenés eso, por eso quieren hacer el Puzzle Fighter, no sé si se acuerdan. Yo creo que los indies van a encontrar juegos AA. Por ejemplo. Ethereum, pues, obviamente. Bueno, estábamos hablando de Super Hexagon, también es un juego de. Super Hexagon para mí no es un puzzle. O sea, no es un juego de puzzle. Sí, igual, estamos hablando de puzzles dentro de juegos donde. Bueno, Skyrim, generalmente, ya que es lo que me estoy jugando ahora. Skyrim. Muchos de los puzzles que son de las cuevas son simplemente ver la garra, girarla y estar. No, igual Skyrim no tiene nada. Tiene un par que son. Pero lo que sigue la historia. Para defender los indefendibles. Esos son los más que son la historia principal para que termines rápido. Después están los que vos tenés que leer el libro. Están los que te hacen juego de luces. Están los que tienen que derrotar ciertas bestias, están los que tienen que usar los cuerpos para apoyar en cierto lugar o que un compañero vaya y pueda activar una puerta. Tiene eso, entre medio. Pero están muy dejados de lado. Creo que tiene que ver un poco porque, ¿qué pasa? O sea, de alguna manera los juegos, los AAA, grosos, grandotes, que quieren hacer cosas copadas, son justamente juegos de mundo abierto. Sí, En un juego de mundo abierto es muy difícil, salvo. No sé, se me está acordando. Assassin's Creed Origin tiene para ciertos lugares, claro. Pero es difícil meterlo en un GTA, en un Red Dead Redemption, meter este tipo de cuestiones porque justamente lo que decían, no se justifica. O sea, no tenés manera. O sea, si vos tenés que mover la caja de un lugar a otro, ¿para qué si, no sé, puedo dispararlo, tirar algo? Pensamiento lateral, ¿entendés? Pero, por ejemplo, sí se puede incluir de alguna forma como hicieron los flacos de... en el Fallout 3, hackear las computadoras es un puzzle que es complicado realmente. Sí, puede ser. Es bastante difícil poder hackear bien las computadoras. ¿Sabes qué hacía yo? Grabar partida antes, empezaba a probar. Sí. Bueno, listo. Hasta que sale. El abrir las puertas, Oblivion, que tenía el de la que vas. Final Fantasy X tiene cada vez que te metías en los trials. Bueno. Que tenés que ir y agarrar una pelotita, llevarla al otro lado. Zelda, podríamos decir que tiene. Final Fantasy XV no tiene puzzle. No. ¿Tiene? ¿En ningún lado? No. Por eso, por eso te estoy diciendo. Hay una zona que se llama que vas corriendo por un. Por ejemplo, el Final Fantasy XV, hay una zona específicamente que es para agarrar un adelantamento que te hace un poco mejor. Que es todo un castillo de puzzle. Sería Pitios. Cuando vos lo terminás, en realidad cuando vos lo terminás, cuando tenés que terminar el juego, cumplir bastante requisito, y vas a un dungeon que es solamente de puzzle. Que dura desde 2 a 4 horas, puedes estar haciéndolo. O puedes estar haciéndolo en menos de un minuto, o lo puedes estar haciendo en 3 horas. Claro, bien. Sí, eso es cierto. Pero ¿por qué? Porque contenido extra juega, fuera del juego. Para mí, digamos, no juega tanto con puzzle, sino que juega mucho con que saltés y que pegué justo en un lugar porque de ahí tenés que saltar a otro lado. Entonces, lo que está en realidad jugando es con el engine del juego, sí, que no está, para mí no está preparado para eso, y lo forzaron un poquito. No, igual sea. Él no está hablando de Pitios, la que, digamos, tiene como la gravedad. Pitios. Ah, claro, de Pitios, ¿eh? Pero es la vos decís la de los cubos que tenías que ir moviendo, si no caías, claro, y te enfrentabas. Sobre el final, claro, tenés lo de los cubos. Claro, hay uno que es puzzle, puzzle. O sea, tenés que pensar la lógica, porque si no caes en un escenario donde estás lleno de bichos re poderosos y llega un momento en el que no te la bancás. Exactamente. Sí, es cierto, pero es contenido post-game, sí, directamente. Para mí es, o sea, un tema terminar, no sé, terminar la parte principal y bueno, ya empezar a buscar otras cosas. Para mí es un tema de ritmo también, porque, a ver, como decís vos, el Red Dead Redemption es muy difícil y sea inmersivo y que te hagan, bueno, pará y fíjate cómo vas a resolver esto. Por ahí el puzzle va más a otra cuestión. Para mí, bueno, por ejemplo, me hablaste del Metal Gear 5. El Metal Gear 5 no tiene puzzle, pero tiene una cuestión que es el micromanagement sería de tu base. O cómo, no, o si no puede ser eso de que el Metal Gear 5, que vos al de resolver ciertos campamentos atacando siempre de noche, sí, cambia un poco la lógica y tenés que pensar un poco de cómo es un puzzle. Hotline Miami en sí, de hecho el mismo creador lo dice, vos lo ves y es un juego de acción, pero en verdad es un juego de puzzles cómo está constituido. Cada habitación tenés ciertas personas que actúan de cierta manera y vos tenés forma de resolverlo. Cómo... Yo ataco acá, le tiro acá. Por eso, entonces, o sea, llega... son puzzles indirectos. Por eso, claro, llega ese punto. Mega Man, los jefes son puzzles, básicamente. Claro, porque tenés que ver cuál es el patrón. Por ejemplo, en Diablo también lo mismo, porque vos tenés que ver tal sí, cuestión, lo ataco de esta manera, uso tal arma porque tiene tal modificador. En el Borderlands lo mismo. O sea, si vamos a ese punto, no es un puzzle, sino que es, pará, este tiene mucha armadura, mucho escudo. El escudo le tenemos que tirar con electricidad. Le tiramos con electricidad, después cuando lo bajamos... Eso no sé si se vendría a ser un puzzle. Pregunta. ¿Entendés? ¿Cómo se dice? ¿Puzzle o puzzle? Puzzle. Puzzle. Puzzle. Se confundió, ¿eh? Puzzle. Puzzle. Acá está el punto medio que es puzzle. Bueno, tenemos un punto como... No, igual, habría que definir qué es lo que dicen puzzle. Para mí es un tema de tener... una problemática y donde no te estás fijando tanto en qué hay que resolver, sino cómo hay que resolverlo. Entonces, ese sería para mí tengo una pregunta, y en base a eso, por ejemplo, el juego este de L.A. Noir. Bien. Para vos sería donde tenés que resolver un caso de un asesinato. Viendo las pruebas, podés hacerlo o no. Sí, tiene un puzzle. Es un puzzle. Sí, vos tenés que detectar las caras y vos sabés el qué hay que hacer, tenés que ver el cómo. Pero es que el problema es que estamos con el mismo de Monkey Island, porque en verdad, claro, Elian está escondido como un juego de acción y en verdad es un juego de aventura gráfica. Claro. Y ese es un juego de mundo abierto, que es lo que yo hablaba. Sí, abierto. Sí. Pero es que yo creo que nos estamos como yendo al tema de los puzzles. Si tenés, por un lado, una cosa que tenés, por ejemplo... El puzzle del piano de Silent Hill, básico, ¿entendés? El que nos da todo PTSD. Evidentemente vos te dicen, bueno, esto es con lo que lo tenés que solucionar a esto para poder llegar al próximo lugar. Eso para mí es un puzzle. Uh-huh. Bueno, Zelda está lleno de eso. Por eso. Mario Odyssey. Pero el resto, o sea, todo eso que están diciendo ustedes de no, porque... Sí, de pegarle con el arma. Es lo que te estoy diciendo, ya es como irte, ya es como irte más. Sí, eso ya no es un puzzle. Eso ya es lógica pura. Ya después, lo de puzzle es una situación que vos tenés que resolver para poder seguir avanzando. Yo creo que el hecho de que no aparezca ese tipo de situaciones en los juegos actuales tiene que ver con que los consumidores buscan otra cosa. Quieren juegos dinámicos, quieren juegos fáciles, quieren juegos con mucha acción. Entonces es como que en el medio de eso, los puzzles por ahí no tienen mucho espacio o no son muy populares. Podríamos hacer después una tertulia de juego fácil y juego difícil. Mister me está diciendo, Monfus, abrirse la duda en Skyrim. Es un puzzle, sí, repetitivo y es un embole. Pero ¿qué te pasa? Vos tenés la habilidad, un montón de cosas eso, y tenés que escuchar más que el ruido. Un puzzle por ahí es de habilidad. Porque es un puzzle, porque tenés el objetivo, tenés que ver cómo hacerlo, escuchar, fíjate dónde se está moviendo. Sí. Son mini puzzles, pero yo creo que los juegos hoy en día lo están haciendo muy por debajo para no romper la dinámica de la frustración. Porque a la gente no le gusta. gusta. O sea, si vamos al porqué, creo yo, que a los consumidores no les gusta porque te traba. ¿Cuánta gente se quedó trabada en el puzzle del piano de Silent Hill? Y hoy la gente no dice, ay, me quedo dos semanas viendo a ver si lo resuelvo. Es como, no, dale. No, bueno, comparado que también existe internet, entonces también... Los Metroidvania básicamente son un puzzle en sí, porque los Metroidvania se basan en, tengo que resolver esto para conseguir esta habilidad, para resolver esto, y me tengo que dar cuenta. Hablando de ese puzzle, me acuerdo de Huffy, que Huffy lo estaba resolviendo, y creo que lo tuvo aquí en internet, no me acuerdo. Ah, ¿el de Castlevania? No, el de Silent Hill. Ah, el de Silent Hill, sí. Que tenés que saber inglés y inglés. Por lo mal que la pasé yo ahora jugando al Resident Evil 1. Pero peor el de Monkey Island 2, donde te dice una llave inglesa y en inglés es ape algo. Ah, tienes que usar el mono. Tienes que usar el mono. Perdón, pero básicamente. Yo se lo saqué, pero yo también. Es un juego de palabras. Bueno, pero y si juega en español, pero Monkey Island 4 también tenés la de las cartitas. No, pero las cartitas es un sistema antipirateo. Ah, no, si tengo un pirateo, sí. Qué bien. O sea que estabas pirateando. Y te notificaba muy bien. Estaba. ¿Chacho? No, porque estaba en el manual. Lo que no vamos a... O podías no tener manual. Lo que no vamos a piratear es la tanda comercial que viene ahora. Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Y bueno, volvemos con el programa del día de la fecha. Estuvimos hablando de muchas cosas muy muy importantes, no sin antes decir, recordarles que bueno, que estamos con un sorteo, mucha gente participó, estuvimos hablando un poco. Ya estamos cerrando el sorteo. Bueno, para que se me falta uno. Fernando Cofre dice que Puzzle era lo de Dragon Quest. Sí. Dragon Age, dice. No, dice Dragon Age y después se corrigió, puso Dragon Quest. No, Dragon Quest. Sí, sí, tenía. Pero eran puzzles muy típicos, pero si tenían que hablar con tal persona, llevar cierto ítem, tenías uno de cartitas, me acuerdo, del 8. Bueno, no, pero ese es un minijuego, sí, el 9 también. Pero tenías que resolverlo, así te daban un planteo y tenías que resolverlo. Lo que voy es que en el caso del 8 y el 9 son minijuegos aparte. O sea, en el 9, por ejemplo, el minijuego de cartas, lo jugás si querés y no pasa nada. No, pero era un juego de cartas, tenías que resolver un tema de unas cartas que tenías que enviar. Ah. Y tenías que buscarlo inventado y tenías un par de cosas así. Muy bien. Bueno, estábamos tratando de que la gente participara un poco de la tertulia de que estuvimos hablando, que eran los juegos de puzzle. Mister dice, lo que me costó el templo del bosque del Zelda Master Sword. Sí, es difícil, pero no es tan difícil o tan frustrante en realidad como el templo del agua de... Él dice que le costó más. No sé. Ojo, el último Zelda, bueno, hasta donde yo jugué, los puzzles están, pero son bastante... Son muy simples. Son muy simples y lo resolvés porque tenés muy pocos ítems en comparación a los otros. Y es muy centrado, es muy chiquito el lugar. Casi todo se resuelve con física. Sí. Y como lo podés resolver con física, hay videos de gente... No, por ejemplo, ¿viste cuando vos tenés el que carga la energía? Te subís. El magneto, claro, lo usás para teletransportarte y no es una manera de resolver el puzzle, pero bueno. Ponés una plataforma, la haces detener en el tiempo, le pones bombas, tenés un tiempo para que junte toda esa energía cinética, te pones encima y salís volando. Y cuando explota te sentimos. Y te agarra un magneto después. Hablando de energía cinética y de fuerzas cuánticas y todo, hablamos de la fuerza, que yo tenía una noticia que hace unas 2 horitas más o menos, 3 horitas más, se anunció lo que es, por parte de Electronic Arts, la IA, Star Wars Jedi Fallen Order. Bien, exactamente. ¿En dónde iría? Así es, tiene que ver, porque viste que Disney dijo, no, ya está, este lore no cuenta. Bueno, Fallen Order es la orden de la última saga. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa esto? Mal, depende. Respawn agarra, propone a Electronic Arts generar un juego que sea solamente, bueno. Solamente campaña de un solo jugador. O sea, nada de multijugador. Nada de Battlefront. Nada de Apex Legends. No. Nada de microtransacciones. Ni nada de eso. Lo que se habla mucho hablando de Apex Legends, creo que se están hablando también del tema del deslizado. Ese me encanta. Que en el Borderlands lo extrañamos un poquito. Sí, es como que sentí que le hace falta. Bueno, también lo que se mostró en este tráiler, que el juego está anunciado para el 15 de noviembre de este año, directamente. Se ve que en el tráiler que va caminando por las paredes, que va corriendo así el tipo, que utiliza la fuerza, o sea, que es como que vas a agarrar y vas a decir, bueno, voy a enseñar a un Jedi cómo ser Jedi, por decirlo así. Bien. Bueno, es un chico, bueno, que justo está dentro de lo que es el capítulo 3 y el capítulo 4, es donde empiezan a la cacería de los Jedi. No, como el Force Unleashed no se basa ahí. Force Unleashed no se basa entre 3 y 4. No, pero el Force Unleashed es entre... Es el discípulo secreto de Darth Vader. Bueno, es como un spin-off entre 3 y 4. Que supuestamente, según la línea, claro, no es canon. Pero es eso, no es, canon, es un spin-off. Es un spin-off. No. Esto no tiene que ver con el tema. Lucasfilm le gustó la idea de decir, bueno, que sea una campaña de un solo jugador. Perdón. Lucasfilm me dijo que está viendo. Lucasfilm es, che, papá Disney. ¿Puedo? Básicamente sí, igual eso. ¿Cómo pueden haber dicho que sí lo de EA a no microtransacciones y no sí, multijugador? Exactamente. Y porque sí, mirá, hay mucho problema con el Battlefront. Tienen problema ahora con el Battlefield. Legales, encima. Legales. Yo creo que el tema de apuestas en algunos estados. Creo que Respawn, con este éxito que tuvo de Apex Legends también, que tiene microtransacciones igual, que está logrando como un cierto estatus dentro de lo que es la compañía. Entonces le dije, mira, te presento esto. Que esto estaba anunciado el año pasado en la E3, no sé si se acuerdan, que dijo un señor, que dijeron, estaba en plena conferencia de EA, ¿tienes algo para mostrarnos así de lo que va a ser de los Jedi y de Star Wars? Tengo muy pocas cosas, solo diré que va a ser de Jedi. Y empezaron a delirar que la de Fallen Order, sí. Exactamente. Entonces ya se estaba anunciando el año pasado que estaban trabajando en este proyecto ambicioso. Pero se ve espectacular. ¿Alguna idea, se ha dicho algo de cómo va a ser la cámara, cómo va a ser el estilo de movilidad? Tercera persona. O sea, van a hacer un Jedi Academy. Parece un juego de acción, sí, Hack and Slash, pero la verdad es que no mostraron nada en el trailer, casi nada. O sea, se ve como todo, si hay gameplay, está scripteado. Así que no se sabe. O sea, no, vamos a tener que esperar como la dulce espera de Kojima. O sea, The Last of Us 2. En realidad Days Gone. En realidad, ¿sabes lo que me está haciendo alusión ahora? Days Gone. No. Conferencia de Xbox en el E3. Me suena a que va a estar ahí. Seguramente. Sí, seguramente. No, Sony, aparte no, tienen que aprovechar el para, lo van a sacar para después de Navidad, porque es donde sale el último episodio. Igualmente EA no está en E3, dijeron que no va a estar. Por eso, pero lo que quieren hacer, para mí todo el anuncio y todo esto lo van a dejar para que la gente que se hypea con la última película, sí, largue después y sigue teniendo, porque que salió hace poco el trailer de la última. Claro, sí, salió antes de hacer. Ajá. Sí. Justamente por eso el me parece que es la movida de tirar un producto de Star Wars una vez por año para ir como llevando a la gente a eso y que le esperen no sacar tan larga. Claro. Sí, porque además marketing necesita que sea constante la entrega. Igualmente yo me estoy imaginando la escena de los padrinos mágicos cuando exprimían a Congo para la limonada. O sea, Cash Cow. O de repente tan tan tan tan. Bueno, Lucas, antes de hacer el sorteo te quiero otra noticia. Dale. Esta semana salió el tema del cambio de ID de PlayStation, que trae controversias y algunos errorcitos, por decirlo así. Pasa lo siguiente: se puede cambiar solamente una sola vez. Si no te gustó tu ID de PlayStation, lo puedes cambiar, pero trae aparejados ciertos errores, que por ejemplo, ciertos juegos que has grabado con tu ID directamente los puedas perder. Igual que en vez de un ID que no... Pero ciertos juegos. Sabes, entre sí, en vez de, a veces relacionado con un ID, se tenía que relacionar con un hash. Y el hash se representaba con un ID. Exactamente. Pero te suena cosas ñoñas. Pero yo soy un simple peasant que tiene una PS3. Un hash. Así que... Claro. Yo también. La tiene Julia, de hecho. O sea, ni siquiera la tengo. Y la uso para Just Dance. Cabe destacar que también, por ejemplo, si querés un segundo cambio de tu ID directamente, tenés que pagar $10. ¡Ay, qué ladrones! $10. Bueno, pero si no, la gente tenía que cambiar ese cada 3. Los odio, los odio. Para mí tenía que ser cada tanto tiempo lo puedes cambiar. Pero si no te quieres atacar. Pero yo justificaría, porque hay mucha gente que te va a tolerar si dejas hacer el cambio como quieren, todo el tiempo. Sí, obvio. De hecho, eso me maría en Steam muchas veces. Igualmente, hay algunos, por ejemplo, antes, no me acuerdo en qué plataforma, que vos, por ejemplo, ponías una obscenidad dentro de tu nombre de ID, sí, directamente te ponían temp. Sí. 1, 2, 3, 4. Sí, así es. Sí. Temporal, claro. Exactamente. Bueno, vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. Estuvimos hablando con la gente. Tenemos, no sé si lo tenemos los redobles cargados, porque podemos alargarlo en cualquier momento. Cuando quieras. Cuando quieras, así que. Y Y el ganador de esta parte de entradas para el ganador es nuestro amigo Fernando Jofre. ¡Qué ladrón! Era tenía asegurado, Estuvo choreando, bueno, sí, habló de Dragon Quest, que es un jueguito de favorito. Bueno, vamos a estar comunicando con él para entregarle las entradas y que vaya a disfrutar un poco. Que vaya, que no. Tiene nunca... RPGs. Sí, porque nunca va. Eso, eso es lo peor, nos hace quedar mal. ¿Quién? Larga, las da. ¿Quién? Fernando. Así que, bueno, esto fue todo el programa del día de la fecha. Nosotros tenemos un OST, vamos a estar escuchando un OST super duper duper duper mega ocupado de Super Smash Bros. Ultimate, parte 2. Bien, pues muy largo. Todavía no puedo terminar de escucharlo, lo estoy escuchando en el laburo, de lunes a viernes. Si son 5, son 5. Voy por la mitad. Son 5, sí. Y yo trajo 8 horas. Bueno, nos vamos a estar escuchando de fondo para que Monfus pueda adelantar su trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en facebook.com/gamercombate, en Twitter como gamercombate, en Instagram como gamercombate, en YouTube como gamercombate, en Twitch como gamercombate. Y tenemos nuestra página que es gamercombate.com, donde subimos reviews. Y en tu casa como Gamer Combate. Y en mi casa también. Y nota. En Grindr también tenemos. En Grindr no, no. Eso no es Monfu. Ya tú buscas lo que es Grindr, porque. No, por favor. El lunes, no me busques a mí, por favor. El lunes a jueves, vamos a aclarar porque para hacer un horario me han recomendado que está bueno hacerlo. Lunes a jueves, no siempre, hay posibilidades que se hagan streamings por Facebook, donde estoy yo generalmente con Skyrim. Bien. Hasta terminarlo al 100%. Pero los vieron la temporada de Borderlands. Para los viernes. Por Twitch a la noche estaremos, ya voy a leerlo, estaremos jugando a Borderlands, que ya hicimos la primera parte, todo esto hasta terminarlo, con las expansiones en sí. Muy bien, Dame que no lo digas. Bueno, está bien, bueno. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden todos los sábados a las 19 horas por la FM UTN 94.5. Listo, entendiste. Entendiste que lo gracias. Se lo está descargando. Sí. No, si ya tiene un perfil creado. Ah, cierto. Así que bueno, lo dejamos para la próxima. Traigan mate de nuevo. Chao. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.